la oposición, la MUD, todas las fuerzas de oposición unidas, estamos realizando nuestro trabajo, se está preparando, todos testigos, miembros de mesa, para estar ubicados y cubrir todas las estaciones del proceso, desde la última mesa hasta las salas de totalización en el Consejo Nacional Electoral. Se están haciendo todas las auditorías. Mañana se va a auditar a verificar la tinta. El viernes arranca la producción de las máquinas de votación. Esto es la verificación de que el software de las máquinas, auditado hace 2 semanas, se ha colocado correctamente en cada una de las máquinas de votación que van a los distintos centros de votación. Y eso es lo que debemos centrarnos.